La Zona Cero. Compañero Jesús Callejo, muy buenas. Compañero Bruno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos a Carlos Canal. Bueno, tenemos una enfermería hoy. Sí, la verdad tremenda, es que estamos porque yo estoy aquí en la camilla también. Sí. Pero bueno, aquí estamos los supervivientes. Y la verdad que lo de Carlos sí que es sorprendente, porque él siempre ha presumido de que no se pone enfermo nunca. Pues sí, que aquí, por hablar. Sí, exacto. Ha tenido que ser gordo porque normalmente es un tío duro. Un tío avezado, ¿no?, en estas lides. ¿Y cómo estará logrando mantenerse callado? La fiebre. Es lo único que le mantiene callado. Que nos encanta, además, lo que cuenta, su energía. Y, bueno, nos hace disfrutar. Exacto. Y hoy no podemos disfrutar de su compañía. Nos encantaría, por supuesto. Y que la semana que viene, el domingo, con toda seguridad, estará aquí con nosotros. Seguro que sí. También hemos sacado la enfermería porque también estos días, este comienzo de la primavera, revoluciona los cuerpos. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Pues aquí estoy yo también. Sí. Hace un momentito estaba ahí con una hemorragia nasal. Sí. Qué horror. Y hace un momentito, hace muy poquitas horas, todos compartiendo ese congreso anual, todos los años ya, creo que estará la sexta edición. Séptima edición, en estas fechas de enigmas, de misterios, todos los años en Alcobendas. Nos reunimos, pues los de siempre, muchos de los que participamos en este programa, y también nuestro tercer invitado de la noche, que estuvo ayer por la tarde, creo recordar, Lorenzo Fernández. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, que también os hemos traído a todos, nos hemos pasado por Alcobendas. Sí, la verdad es que sí. Hemos repartido un poquito de gripe, un poquito de catarro. Aquí en Alcobendas, es verdad. Lo que pasa es que en vuestro caso ya llevabais el virus más que incubado y nos hemos librado, ¿no? Los que hemos llegado después. De momento, Lorenzo, de momento. Yo me voy alejando. Estamos rodeados. Y con mucha novedad y mucha actualidad, porque además sí que ha sido una semana, tenemos esa operación contra una secta de hace tan solo 48 horas que nos ha hecho recordar esas imágenes del año 93, mucho más graves y preocupantes, cuando se produjo el asedio al rancho de Waco, en donde estaba David Cores y toda su... Bueno, fallecieron casi 100 personas en ese asalto. La cosa no ha sido tan grave, pero lo que puede haber detrás de esa operación policial de los Rangers de Texas, muchos niños han sido librados, al parecer, de las garras de un gurú de muy pocos escrúpulos. Después hablamos sobre este asunto. Tenemos sucesos realmente inquietantes, el avistamiento de extrañas criaturas y animales, esos famosos Big Cats en Málaga. Tenemos noticias como las que nos va a traer Juan Ignacio Cuesta sobre esas investigaciones arqueológicas de los nazis. Hemos hablado en muchas ocasiones, pero hay nuevos aportes que tienen mucho que ver con nuestro país, con la búsqueda de la raza aria en Canarias, el hallazgo de un nuevo manuscrito de Julio Verne, que eso lo celebramos porque es uno de nuestros personajes favoritos. Pero si hay un tema también favorito, es intentar buscar explicación, Jesús, a los grandes mitos, a las grandes historias. Las bíblicas, bueno, son extraordinarias, como grandes, como enigmáticas. La destrucción de Sodoma y Gomorra, que se ha dicho absolutamente de todo. Y ahora se ha presentado una teoría, no nueva, pero que se ha actualizado gracias a una tablilla sumeria que contenía una serie de textos que ahora han sido descifrados, y podría ser que empezáramos a encontrar respuesta a qué fue lo que ocurrió allí y que después la tradición convirtió en una venganza de Dios por las malas conductas que se llevaban a cabo en esas ciudades, pero que quizá tenga su explicación científica. Sí, bueno, ya sabes que a los grandes enigmas bíblicos se han intentado buscar explicaciones científicas desde hace mucho tiempo. Hay un libro clásico dentro del mundo del misterio, que es el que publicó ya un porrón de años, en el año 1976, Richard Jennings, que se llamaba Los grandes enigmas del universo, donde intentaba dar desde una perspectiva científica explicación pues a los muchos enigmas bíblicos, como puede ser el diluvio, como puede ser el paso del Mar Rojo, y también, como no, lo de Sodoma y Gomorra, que lo que cuenta el Génesis, en principio, en su famoso capítulo 18, es ni más ni menos que, bueno, se portaban tan mal, eran tan malutos, en fin, acordado de Sodoma, donde viene la palabra sodomía, pues que Yahvé decide exterminarlos. Entonces, bueno, pues Abraham intercede diciendo, hombre, no hay que arrasar una población donde posiblemente hay unos cuantos inocentes, que es cuando le dice, bueno, pues si encuentras a 10 justos, salvo a la ciudad. Y ni siquiera encontró a esos 10 justos. Solo encuentra a Lot, a la mujer y a las hijas, que son los que se salvan, y bueno, y una de ellas incluso se queda convertida en sal. Convertida en sal, esa escena famosísima. Entonces, bueno, a partir de ahí se ha especulado muchísimo. Está el sector crédulo que se crea al 100% que fue una venganza de Dios, de Yahvé en este caso, hasta el sector más escéptico, más científico, que ha intentado buscar una cierta credibilidad a esto, ¿no? Es decir, que ocurrió, pero que no ocurrió como una venganza divina, sino que realmente hubo algún tipo de fenómeno, de algo extraño que allí ocurrió, en una época muy concreta. Entonces, hay como dos enigmas, partiendo de la base de que es un hecho histórico. Es decir, ¿cuándo ocurrió y por qué ocurrió y de qué manera ocurrió? Entonces, bueno, claro que se ha hablado de todo, se ha especulado de todo. Tú lo acabas de comentar, desde las teorías más variopintas y, bueno, incluso más exageradas, ¿no?, diciendo que fue una guerra nuclear. Eso lo propuso en los años 60 Agres, que era un físico y matemático ruso, y así lo queda reflejado en La rebelión de los brujos, en fin, ese libro también clásico de Berger, donde se hacía eco pues de estas hipótesis de Agres y de Velikovsky, que era científico, tiene una obra clásica también, que es La colisión de los mundos, donde intenta explicar, pero bueno, de una forma también bastante delirante, cómo por la influencia de Júpiter pues llegaron unos asteroides y arrasan parte del planeta, y consecuencia de esos asteroides pues fue ni más ni menos esta destrucción masiva, ¿no?, de estas ciudades que están al lado del Mar Muerto. Bueno, pues en principio no iba tan desencaminado Velikovsky, salvo en determinados puntos muy concretos, porque Júpiter no tiene nada que ver en esto. La última teoría, la que, bueno, dicen que tiene más visos de credibilidad para explicar este enigma bíblico, es la que proponen pues unos científicos, en este caso unos astrónomos de la Universidad de Bristol, basándose en esta tablilla sumeria. Ya sabes que las tablillas sumerias están dando muchísima información adicional, que se lo pregunten a Zecharia Sitchin, ¿no?, cómo ha elaborado todo un corpus de libros alrededor del duodécimo planeta y otros cuantos más que han salido, ya creo que va por el octavo o el noveno libro dentro de la saga, pero siempre basados en esas informaciones privilegiadas que nos dan estos textos históricos que están recogidos en estas tablillas sumerias, algunas de mucha antigüedad, de 5.000 años, pero no en este caso de la que vamos a hablar ahora, que se ha datado esta tablilla en el año 700 antes de Cristo. Aún así, ya tiene una antigüedad considerable. Y lo que se ha descifrado es algo sorprendente, ¿no?, porque explica, en principio, este enigma bíblico. Y lo que se describe en esa tablilla, que estaría escrita más o menos en la época de la Edad del Bronce, es que un enorme asteroide se acercó a la Tierra como una inmensa y blanca bola de piedra, y eso es lo que pudo haber originado esa tempestad de fuego y azufre, que es como se describe en el Génesis, en la Biblia, para arrasar tanto Sodoma como Gomorra. ¿En qué época ocurriría esto? Porque han precisado incluso la época, pero no porque lo deduzcan, sino sencillamente porque aparece en esta tablilla sumeria. Esto ocurrió un 29 de junio del 3123 a.C. Qué curiosa esta fecha. Y ahora explicaremos un poco y haremos unos comentarios sobre esta 3123, que aparentemente es anodina. Y bueno, qué más da que sea esta fecha, que sea cualquier otra. Pero vamos, como en esta tertulia siempre intentamos relacionar unos hechos con otros, pues yo creo que puede venir bien. El hecho es que estos expertos, estos astrónomos, creen que se trataría de un asteroide que impactó en aquella época contra los Alpes austriacos, con una fuerza enorme, hasta tal punto que los científicos señalan que este hecho podría explicar otro de los enigmas, en este caso geológico, que es el deslizamiento gigante cerca de la población de Koefels, en Austria. Es decir, siempre, ya digo, es un enigma a nivel geológico. Nunca se entendió qué había pasado con este deslizamiento de tierras, pero esto podría justificar este asteroide, ese enigma. Y de paso, justificaría o explicaría también lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, porque las características de lo que allí ocurrió, es decir, esa columna de llamas de 400 grados centígrados que parece que originó este asteroide, y cuando se desintegra el asteroide, pues correspondería punto por punto con lo detallado en la Biblia, con este capítulo 18 del Génesis. ¿Por qué decía lo de 3123? En principio, y la noticia científica, todo lo que voy a comentar ahora, comentaremos, esto ya son añadidos míos, pero que yo creo que tiene que ver. Porque cuando yo leí que ocurrió en el 3123 antes de Cristo, se me encendió una bombillita, porque cuando hablamos de profecías mayas, y ni siquiera de profecías mayas, sino cuando hablamos, por ejemplo, de la cuenta larga de los mayas, empieza en un año enigmático, que ni siquiera los arqueólogos saben a qué se debe. Algo importante ocurrió en aquella época para que empezara su calendario, su cuenta larga, que fue en el 3113 a.C. Como veis, solo hay una diferencia de 10 años. A mí me parece que es prácticamente sin valor. En 5.000 años, pues es exactamente, muy poquito, es muy poco tiempo. Pero, sin embargo, en ese 3113 empezaría la cuenta larga de los mayas, una cuenta que empezaría un ciclo de 5.125 años, que terminaría, evidentemente, si somos matemáticos, si empieza en el 3113 y cada ciclo maya tiene 5125 años, ¿cuándo termina ese ciclo? En el 2012. Uh-huh. Es el nuevo año 2000, por las profecías, exacto, ¿no? Que entonces, es el siguiente. Con independencia del 2012, que no vamos a entrar ahí. Es decir, siempre se ha dicho por parte de los arqueólogos que algo importante debió ocurrir en aquella época para que los mayas lo tuvieran en cuenta como año cero, por decirlo así, dentro de esa cronología en la que empieza un poco a contar su cuenta larga y, por supuesto, pues todo ese calendario tan específico que tiene, ¿no?, de los Bantún y, en fin, de los Qin y todo eso. Entonces, bueno, a mí me parece significativo que esa fecha, que algo debió ocurrir a nivel planetario, que afectó más a unas zonas que a otras, por ejemplo, a Austria, como estamos diciendo, por ejemplo, a la zona del Mar Muerto y, por ejemplo, también en la zona de los mayas, porque esa fecha la tuvieron en cuenta, ya digo, para empezar su cronología. Curioso, por lo menos. Lorenzo, es que además la noticia que tenga esta doble lectura, además de la explicación o posible explicación a un acontecimiento como la destrucción de Sodoma y Gomorra, que uno recuerda ese libro, y si la Biblia tuviera razón y la explicación científica a todos esos sucesos que luego se les ha dado un aire mitológico asociados a Yahvé, asociados a la generación de todos los cultos religiosos. Pero esta otra lectura de la que habla Jesús está cada vez más presente, además en los medios especializados. La atención que se está empezando a manifestar en relación al mundo maya, en relación a esa cuenta larga, en relación al año 2012, es como si los miedos milenaristas del año 1999, que afortunadamente no se cumplieron y lo celebramos, por supuesto, se hubieran trasladado 13 años más allá para, bueno, pues para esperar si ese 2012, que no es tan catastrófico, o no se espera tan catastrófico, y no es tan catastrófico según los, no está rodeado de ese aura tan milenarista como el año 99, pero está muy presente ya en estas temáticas, en todos los trabajos, investigaciones, libros que se publican. Hasta Woody Strieber, el famoso investigador de fenómeno OVNI, acaba de sacar un libro al respecto. De hecho, Bruno, es que yo creo que en Europa quizás se vive un poquito al margen de este 2012, pero si no se va a América, sobre todo a México principalmente, pues te darás cuenta de que se vive efectivamente como si llegara el auténtico coco. Es decir, viene el fin del mundo, llega la profecía del quinto sol y todo va a desaparecer. Se vive como un auténtico final de los tiempos. En Europa quizás nos pilla un poquito más lejos, ¿no? Pero ¿por qué en se Europa está...? Somos más de la cultura nostradámica, ¿verdad? Bueno, quizás también estamos esperando que se nos caiga la mira encima, ¿no? En su momento, sí. Como se vaticinaba, ¿no? Paco Rabal. Efectivamente. Por lo tanto, que yo creo que aquí se ve más precisamente las profecías de Nostradamus, que bueno, pues que si alguien es capaz de traducirlas, pues que llame y nos diga exactamente cuál es el futuro cercano, porque realmente cada uno hace la interpretación que quiere de las cuartetas de Nostradamus. Sí me estaba llamando la atención, y no quería desviar, por supuesto, la atención de esta noticia, pero me estaba llamando la atención lo que estabas comentando, Jesús, por el hecho de cómo ya la ciencia de laboratorio intenta, en cierto modo, adueñarse de sucesos que acontecieron hace miles de años para intentar dar una explicación. Y cuando estabas hablando de rusos, cuando estabas hablando de explosiones nucleares, cuando estabas hablando de meteoritos, me ha llamado la atención, sobre todo cuando has dicho la fecha, 29 de junio, porque precisamente se cumple el 29 de junio 100 años de la explosión del meteorito de Tunguska. Tunguska, es verdad. Estamos muy perspicaces con las fechas hoy, sí. Es un meteorito que como bien sabéis, pues devastó 2.150 kilómetros cuadrados de taiga siberiana, que pudo ser captado por el hemisferio oeste, concretamente por el observatorio de Monte Wilson, y que incluso durante muchísimo tiempo, prácticamente un mes, según decían por aquel entonces, en aquel año de 1908, la gente podía leer en Londres, incluso de noche, un periódico por la luz que irradiaba de esta parte de Siberia. Me ha llamado la atención por el hecho de los meteoritos, las explosiones nucleares. Incluso hubo quien quiso ver en aquello pues la primera prueba nuclear de la historia. También el célebre escritor de ciencia ficción, Alexander Kazantsev, pues llegó a decir en su momento que se trataba ni más ni menos que de una lucha entre dos naves extraterrestres, una de las cuales había explotado en aquel lugar, ¿no? O sea como fuere, me ha llamado la atención por esa coincidencia de fechas, ¿no? Y que ahora se cumplen 100 años, se va a cumplir dentro de muy pocos meses 100 años de uno de los grandes sucesos del misterio, de los enigmas. Sí. Porque hay, y todavía sin explicar, que es lo extraordinario, es aunque hay no muchas teorías, y seguramente una de ellas es la válida, pero hay todavía esas pequeñas incógnitas que hay que pulir, ¿no? Sobre pues, me he dado cuenta que casi siempre que hay una teoría muy avanzada en este sentido, incluso donde parece que quieren intervenir los extraterrestres, que siempre son rusos. Sí. Estamos hablando de Kazanset, estamos hablando de Agres, estamos hablando de Velikovsky. Es decir, parece que los rusos siempre están a van la letra, ¿no? Y pues destacando un poco en ese tipo de teorías, que también pueden caer evidentemente en el ridículo, pero bueno, que de alguna forma pues postulan algo que otros científicos, porque estamos hablando de todos ellos con una formación científica, que postulan algo que otros no se atreven a decir, ¿no? Bueno, pues por lo menos en ese sentido siempre han sido muy arriesgados, así también les ha ido, claro. De todas maneras, dejarme hacer una pequeña matización. Nosotros somos visitados por cosas del espacio exterior permanentemente. O sea, en este momento están cayendo piedras por todas partes. Es una cosa evidente. No hay más que mirar al cielo en una noche despejada para darse cuenta la cantidad de perseidas, leónidas u otros objetos a los que asociamos a la suerte, porque les pedimos un deseo siempre. Y no son nada más que piedras que están cayendo del espacio. Pues no es nada sorprendente que en cualquier momento esa piedra haya tenido el tamaño suficiente como para generar un fenómeno de esta magnitud. Pero yo quiero ir a otro tema. Quiero ir al análisis en concreto de la fuente bibliográfica que nos llevaría a Sodoma y Gomorra, que es la Biblia. Uh-huh. Si recurrimos ahora al tan recurrible George Frazer, nos encontramos con que él nos dice que la Biblia tiene dos fuentes fundamentalmente, una la levítica, que sería, digamos, la parte oficial, y otra la vertiente popular, y que él ya demuestra en un libro que se llama El folclore del Antiguo Testamento, que realmente las contradicciones entre ambas versiones son bastante importantes. Incluso en el caso, creo recordar que en el caso concreto de Sodoma y Gomorra, él no la sitúa ni siquiera en Palestina, sino muchísimo más al norte. Bueno, pero eso es lo que hace, ya sabes que ese libro es un poco como la proyección de la rama dorada, que es el libro clásico, sí, suyo, claro. Y es lo que hace recoger muchos testimonios. Da muy pocas hipótesis, o por lo menos muy pocas conclusiones, porque no las puede dar. Es más bien un recopilador. No da ninguna. Claro, de leyendas, de tradiciones, ¿sí? Y sobre todo, pues es un libro etnográfico de primer orden. Entonces, cómo no, también recoge pues este tipo de cuestiones. Pero estaría más enfocado, más en el folclore, más que en esta línea, que es cierto que lo sorprendente de la noticia que hemos traído a colación es el ramalazo científico que está teniendo. Es decir, no se intenta explicar desde hipótesis más o menos disparatadas, sino que intentan dar una explicación bastante convincente, pero basada además en un dato, en este caso en una tablilla sumeria. Es decir, eso para mí es lo que es sorprendente y que estaría en consonancia con cantidad de tablillas sumerias que se están descubriendo y más bien se están descifrando, donde nos están revelando, por ejemplo, unos conocimientos astronómicos prodigiosos que tenían los antiguos sumerios y que nos está poniendo sobre el tapete que realmente sabían mucho más del pasado de la humanidad de lo que nosotros suponemos. Qué pena que se haya ido destruyendo con mucha barbarie, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia, entre ellas, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, donde hemos perdido uh-huh. un gran bagaje cultural de todo lo que ocurrió a Egipto, a Sumer, al Valle del Indo. Pero bueno, este tipo de cosas yo creo que son positivas porque son como pequeñas piedecitas, pequeñas teselas que barren componiendo este puzzle de nuestro pasado más remoto. Y ojo, porque este tipo de meteoritos o de asteroides que han caído en la Tierra está explicando, por ejemplo, este enigma, si fuera verdad, y yo creo que por ahí van los tiros, y nunca mejor dicho por lo del asteroide, sino que también está explicando otro tipo de enigmas de desapariciones de ciudades, por ejemplo, que ocurrieron hace 4.000 años, el 2000 antes de Cristo. Es decir, hay desapariciones misteriosas de ciudades muy parecidas a este tipo que ahora mismo se empiezan a justificar de esta manera, de ciertos meteoritos que arrasaron en un momento dado pues determinadas áreas del planeta. Incluso, ya te digo, han arrasado civilizaciones completas. Es una hipótesis de trabajo, yo creo que muy fascinante. Y además no olvides otra pieza del puzzle. Ojo que la misma fuente nos trae a Gilgamesh y al diluvio. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que el diluvio nos tendríamos que retrotraer al 10.000 antes de Cristo, que no, es más no o menos. No me refiero a la fuente, los sumerios. Sí, hombre, ahí está. Desde luego, por eso digo que una pieza fundamental de estudio. Vamos a hablar de un personaje que seguro que es está en la galería de los favoritos de los cuatro que estamos aquí. En mi caso está, ¿no? Que es Julio Verne, y no hace falta, ya estáis todos asintiendo. Y que seguimos muy de cerca siempre cualquier cosa, porque se sabía que existían documentos todavía por conocer, textos, relatos, libros. Hace tan solo unos años, esa novela, París, siglo XX, de Julio Verne, escrita en 1869, creo recordar, 63, pero inspirada en cómo sería París justo 100 años después. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues han encontrado nuevos relatos de Julio Verne, miembros de la Escuela Politécnica de París, al frente de los cuales está Michel Frelsen, están investigando determinados archivos, determinados documentos, y han encontrado una serie de relatos cortos de Julio Verne. Uno de ellos se llama, curiosamente el título, El plan satelital para la defensa estratégica. Otro se titula Incidente en el café de las máquinas que piensan. Curioso título. No conocemos todavía el contenido. Otro es La silla masajeadora. Y el más sorprendente de todos, porque, bueno, porque nos está contando algo que parece que se ha hecho realidad, ¿no? Es un texto de 30 páginas titulado El teléfono cámara. Está escrito en 1874. Se trata de un relato que habla sobre una serie de teléfonos, sobre cómo en el futuro las personas dispondrán de teléfonos que lleven integradas cámaras de fotos. Y cómo esos teléfonos con cámaras de fotos y cómo esa tecnología deshumaniza fundamentalmente a la juventud y posteriormente a toda la sociedad. Jules Ethel, el editor de Julio Verne, el conocidísimo editor de Julio Verne, rechazó ese relato porque le parecía demasiado pesimista. No sé si pesimista o no, pero lo cierto es que estamos ante otra de las profecías vernianas que tanto y tanto nos gustan. ¿Sabes que ese mismo argumento dio para no publicar París en el siglo XX? Sí. Cuando se lo propone, además estamos en las primeras etapas, cuando Julio Verne todavía no era conocido, en 1863, realmente acaba de publicar 5 semanas en Globo, que es un poco el que le da ya toda la proyección literaria y lo que crea, ¿no? Toda una carrera prometedora con un contrato leonino, que por cierto lo hacía Jules Hetzel, que le obligaba a escribir 3 novelas al año. O sea que al final estaba el hombre casi ahí petrificado en su casa. Bueno, pues la razón para rechazar esa novela es porque la consideraba demasiado pesimista y demasiado fantasiosa. Es decir, por un lado dice, esto no hay quien se lo crea, dice, en fin, escribe otro tipo de cosas, porque recuerdo, y os acordaréis vosotros también, que en esta obra en París en el siglo XX, que se publicó hace muy poquito, en el año 1994, gracias a un nieto de Verne, pues hablaba, entre otras cosas, del metro, es decir, de unos canales subterráneos que conectaría, ¿no?, a través de un tranvía, conectaría los principales lugares de París. Aparte hablaba del pantelégrafo, que era el FAS, sí, de alguna forma, es decir, aunque no lo ideó exactamente como idea novedosa Julio Verne, porque ya venía de unos cuantos años antes, pero desde luego es la primera vez que se pone por escrito en una novela de ciencia ficción. Bueno, pues este tipo de cosas le sirvió a Hetzel para decir, no, esto guárdalo. Él se quedó totalmente compungido, lo guardó en un cajón y, de hecho, fíjate, salió a relucir pues en los años 90 y se publicó en el año 1994. Pues el mismo argumento dio Hetzel, que en este sentido sería buen editor, pero desde luego no tenía buena proyección de futuro. No, desde luego que no. Buen ojo. Desde luego que no. Pero bueno, lo bueno que consiguió, gracias a que le retirara de circulación algunos de esos relatos, es que ahora, tantos años después, un siglo después del fallecimiento de Julio Verne, bueno, podemos seguir encontrando algunos de sus textos y sorprendiéndonos ante estas profecías científicas. Este en concreto de 1874. Fíjate, pues ahí era famoso ya. Sí, ya. En el año 71, en 1871, ya había publicado La Vuelta al Mundo, por ejemplo, en 80 días. Sí. Con lo cual ya era muy reconocido, ya era muy famoso. Y sus grandes obras, las más populares, quizá no las más profundas, pero sí las más populares, posiblemente son todas ya de esos años o incluso de los anteriores, ¿no? Claro, claro. Pues ahí es más raro que lo rechazara, ¿ves? Porque lo que rechazara al principio, donde casi era un don nadie, sí, ¿vale? Pero que ahora, que prácticamente todo lo que escribía se convertía en oro, ya era más raro que lo rechazara Hetzel. Pero bueno, habrá que leer algún día sus relatos para ver qué pone. Y estamos deseando que se publiquen, porque la verdad es que ya solo los títulos nos invitan a pensar que esa capacidad de profecía científica, no de otro tipo, ¿no?, pero esa capacidad de predecir el futuro en función de una serie de conocimientos y en función de una perspicacia extraordinaria por parte de Julio Verne, pues era una auténtica realidad. Y el título de esos relatos que se han descubierto y que se están encontrando y localizando ahora, pues lo que nos hacen es invitarnos a esperar que se traduzcan, que se puedan conocer y que podamos disfrutar de ellos, disfrutar del arte literario de Julio Verne y sobre todo de esa mente pensante que había dentro de Julio Verne, que era fascinante. Como fascinantes, Lorenzo, han sido, bueno, y nos han invitado a soñar también, como las obras de Julio Verne, las series de películas de Indiana Jones, siempre con restos arqueológicos como los que aquí hemos traído en muchas ocasiones, el Arca de la Alianza, también las calaveras de cristal, que aquí hemos hablado en tantas y tantas veces con quien tienes a tu derecha, con Jesús Callejo. Las calaveras de cristal que van a ser, además, las protagonistas de la esperadísima, yo no sé si con demasiada ansiedad, película de la serie de Indiana Jones. Hombre, yo estoy ansioso. Me imagino que como yo habrá muchísima gente, ¿no? Millones de personas en todo el mundo que están deseando volver a encontrarse con ese Indiana Jones. Que fíjate, Spielberg, cuando comentaba en una de las últimas entrevistas que se le han realizado, comentó que hacía tiempo que no sentía una especie de escalofrío que le recorría el espinazo, que solo había sido en dos ocasiones más. Una, cuando vio la sombra de E.T., en otra ocasión cuando oyó la música de Tiburón, y en esta ocasión cuando vio la sombra de Indiana Jones. Es decir, cuando vio a ese Harrison Ford embozado con ese sombrero, vestido de explorador al más puro estilo Jim Savoy, pues parece ser que el hombre volvió a reencontrarse con ese pasado que está tan presente y además que es tan sumamente magistral como el papel que vuelve a realizar Harrison Ford en este Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que una vez más vuelve a beber de fuentes absolutamente reales para crear la trama. Que parece que hubiera leído Enigmas este mes, por ejemplo, Indiana Jones, no, Spielberg, para hacer la película, ¿no? Pues sí, que hubiera leído y que desde luego estuviera leyendo desde hace mucho tiempo y escuchando a mi buen amigo Jesús Callejo, ¿no? Que es la persona que este mes, como tantos otros, nos hace el tema de portada, ¿no? En el que hablamos precisamente de lo que es, de lo que son esas claves que se pueden esconder dentro de la última entrega de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, y especialmente centrado en lo que son esas calaveras de cristal, y más concretamente la conocida como Calavera del Destino, que posiblemente sea la más enigmática y sobre la que más preguntas uno se puede llegar a hacer, ¿no? Hay que decir brevemente, grosso modo, que la Calavera del Destino es encontrada en el año 1924, es encontrada por Frederick Mitchell Hedge, un personaje bastante curioso, pues entre otras cosas porque se definía como arqueólogo, pero buscaba, por ejemplo, los rastros que él estaba convencido que existían de la Atlántida, por ejemplo, ¿no? Y este hombre, o más bien su hija, según cuentan las crónicas, en el año 1924, concretamente en unas ruinas situadas en Belice, pues parece ser que encontraron un trozo de cráneo, posteriormente continuaron excavando y dieron con una mandíbula, es decir, se percataron de que aquello, además de una calavera, quien la hubiera hecho en tiempos pasados, posiblemente los mayas, pues habían hecho una especie de moñigote articulado que en ocasiones hacía que se moviera la mandíbula, ¿no? Lo curioso es cuando se empieza a estudiar esta calavera del destino, se empieza a descubrir pues que efectivamente hay muchas preguntas que hacerse en torno a ella, pues por ejemplo el pulido de la misma, ¿no? La tecnología con la que se realizó esta calavera, que por supuesto no coincidía para nada con la gente que teóricamente la realizó cientos de años atrás, o por ejemplo cuando se realizó el estudio más exhaustivo, que fue Headlet and Packard, ¿no? Que lo realizó, pues se dieron cuenta, por ejemplo, de que tenía una dureza de 7 la escalamot. Es decir, estamos hablando de algo realmente curioso que, según decían, cuando uno le colocaba una linterna o una luz por debajo, pues inmediatamente reflectaba unos potentes haces de luz a través de los ojos, y si se colocaba detrás incluso podía llegar a quemar. Uh-huh. Imagínate, ¿no?, de qué objeto estamos hablando tan curioso y a la vez tan maldito, ¿no? Pero hay mucho mito, mucha leyenda, Jesús, en esas calaveras, pero la realidad es que estaríamos ante un opart, uno de esos objetos fuera de su tiempo. Sí, desde el momento que, si es verdad que es de la época maya, no hay tecnología suficiente en aquella época y casi ni ahora para hacer un pulido tan perfecto de estas calaveras. Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la historia? Pues un poco lo que acaba de decir Lorenzo, y ¿dónde empieza la leyenda? La leyenda empieza porque se pensaba que era una sola calavera, esta calavera del destino, la calavera de Mitchell Hedges, hasta que se dieron cuenta de que había más calaveras. Es verdad que ahora hay muchísimas y muchas son falsas en el sentido de que son o bien del siglo XIX o bien del siglo XX, ¿no? Y que no tienen, pues por supuesto, ni la perfección ni el pulido de estas calaveras mayas. Pero la leyenda está, y eso para mí es uno de los temas fascinantes, ¿no?, que tienen que ver con estas calaveras, es que hay una leyenda maya, que están transmitiendo precisamente los grandes sacerdotes mayas, que habla de 13 calaveras como esta. 13 calaveras que estarían repartidas por distintas partes del mundo, pero todas con un mismo origen y con, que serían los mayas, la cultura maya, y con una misma finalidad. Es una finalidad ritual, una finalidad que tendría que ver posiblemente con el culto a los muertos, de ahí que sea calaveras, y hablaban de que esas calaveras, cuando se junten las 13 calaveras, es cuando se podrá por fin reunir un poco toda la información de la humanidad, tanto del pasado como de nuestro futuro. Es decir, cada calavera sería como una especie de ordenador, un ordenador donde estaría compilada parte de la información, pero que no puedes desvelar o descodificar hasta que no tengas el resto del hardware, por decir así, que sería las 13 calaveras. Si esto fuera verdad, es una teoría muy curiosa, ¿no? Bueno, la película de Indiana Jones se está basando en esta calavera que ha comentado Lorenzo, esta que se descubre en el año 1924 y que corresponde a la de Michel Hedges y que sería la que popularmente se denomina la calavera del destino. Bueno, pues esta leyenda maya de las 13 calaveras, en definitiva, lo que te estaría diciendo era eso, es decir, estarían colocadas esas calaveras, bueno, incluso iría más allá, porque es de la época maya, pero no estarían hechas por los mayas, porque cada calavera o cada cráneo de cristal de cuarzo pulido, estaría dedicado a un dios determinado dentro del panteón mitológico maya. De tal manera que cada dios recogería en esa calavera, en ese soporte de información, parte de esa información, valga la redundancia, que solo podría ser entendida en su complejidad y en su totalidad cuando estén unidas esas 13 calaveras. Eso lo están diciendo actualmente los sacerdotes mayas. Es una vieja leyenda, pero que lo están diciendo. Entonces, a mí me parece, de todas las hipótesis que se han barajado, la más romántica. No digo que sea la más cierta, pero desde luego la más romántica. Y a lo mejor por ahí podrían ir los tiros. El problema es que se han descubierto ya esas 13 calaveras. Actualmente hay más de 20 calaveras descubiertas, pero se sabe que gran parte son todas falsas. De las auténticas, y en este reportaje más o menos cuento las que yo creo que pueden ser las auténticas, sería empezando por la de Michel Hedges, pero también una que habría en el British Museum y otra que estaría en el Museo del Hombre de París, en Francia. Pero, ¿dónde están el resto hasta las 13? Claro. Se han descubierto ya, están en colecciones privadas, están en museos, realmente están todavía por descubrir y hasta que no llegue un momento propicio, a lo mejor en ese 2012 no se encuentran el resto de las calaveras. Es decir, esto nos llevaría a muchas conclusiones y sobre todo teniendo en cuenta que el caldo de cultivo está en la cultura maya. Cuando sabemos que la cultura maya se las gastaba como se las gastaba a nivel tecnológico, científico y matemático, cuidado. A lo mejor por ahí van los tiros. Además, fíjate lo que comenta Jesús, ¿no? Está claro que lo maya está de moda, ¿no? Bien sea a nivel de apocalipsis, bien sea a nivel de profecías o bien sea a nivel de calaveras que sirven de argumento para hacer una película tan exitosa como esta. Y precisamente que comentabas que son una especie de contenedores de información. Uno de los detalles que se hablan de estas calaveras de cristal es que en su interior, a modo de hologramas, se pueden ver, por ejemplo, pues escenas en las que aparecen delfines, aparecen pájaros, otro tipo de escenas que han quedado contenidas dentro de esas calaveras y que dependiendo de la perspectiva que uno utilice, pues puede llegar a ver dentro de estos opars auténticos y que realmente pues hacen que sea todavía más complicado su fabricación, su manufacturación, ¿no? Es el hombre portada, Jesús Callejo, portada en la revista Enigmas con ese tema de las calaveras, también en la revista Historia de Iberiavieja con el tema de piratas españoles y portada ha sido hoy aquí. Trabajar mucho, ¿eh? Sí. Trabajar mucho. Y portada hoy aquí con el tema del nuevo descubrimiento sobre Sodoma y Gomorra en La Rosa de los Vientos. Y también tema de portada que puede ser en el futuro, Juan Ignacio Cuesta, en muchísimos medios, que de hecho hoy ya se le ha dedicado varias páginas en un periódico tan importante como El País, sobre una investigación que en su momento efectuaron los nazis en España, tan obsesionados con determinados asuntos de la arqueología, pero que para esta investigación contaron con la colaboración de investigadores y de personas en nuestro país para buscar una de sus obsesiones, que era la raza aria, el origen de la raza aria, y creían que estaba en España, no en la península, sino en Canarias. Bueno, no solamente en Canarias, también en la península, porque realmente esto se sabe poco, forma parte de esa historia común que tuvo el pueblo alemán y el pueblo español durante los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y luego ya durante la misma Segunda Guerra Mundial, en el cual hubo unos trasvases de información importantes a nivel arqueológico, porque la organización alemana, que es la Deutsches Handerbe, que es algo así como herencia ancestral alemana, andaba ya buscando por ahí, esto era subsidiario del grupo Thule, fundamentalmente andaba buscando por el mundo el justificante de sus teorías sobre la raza aria. Y claro, eso inmediatamente les llevaba camino de España por una sencilla razón, porque aquí uno de los pueblos más importantes de los que formaron toda nuestra antigüedad es la colonización celta. Y ellos hacían precisamente a los celtas responsables de haber traído precisamente esa semilla del oario. Pero es que la idea es que lo celta es heredado por otro pueblo posterior. Curiosamente, lo celta debiera haberse diluido o debiera haberse de alguna manera hecho desaparecer dentro de lo hispano-romano. Pero no sucedió así. Curiosamente, los romanos utilizaron, digamos, una especie de opresión de tipo económico porque era fundamentalmente económica, para que los autóctonos de la región, que eran los íberos y los celtas, anduvieran pues más o menos bajo su égida, bajo su yugo, y de alguna manera siendo sus esclavos. Pero hay algo que sucede. Cuando el Imperio Romano empieza a perder fuerza, no tanto a desaparecer, como porque realmente no llegó a desaparecer del todo, pero cuando sí empieza a perder fuerza, rápidamente los antiguos celtas, que ahora ya no se llaman celtas, sino que van a ser los que quedarían bajo la égida de los propios visigodos, retoman toda la simbología anterior. Ahí tenemos el hecho concreto de Prisciliano, que en definitiva, y siendo obispo de Ávila, no deja de ser un druida, y precisamente es ajusticiado por su condición de druida, no por su conducción precisamente de obispo de Ávila. Entonces ya existe toda una tradición simbólica que viene del mundo celta: estelas, ruedas solares, cruces, lábaros, en fin, todo tipo de cosas así, que es cogida rápidamente por los visigodos, y los visigodos la incorporan a su propia cultura, a su propia artesanía, que es fundamentalmente una artesanía orfebre. Entonces, esto le interesaba mucho a los nazis. Precisamente uno de los momentos esenciales es cuando se realiza la primera excavación en busca del oario, que es precisamente en el pueblo segoviano de Castiltierra, donde empiezan a sacarse muchísimos elementos de bronce y se abre toda la necrópolis. Y además se pone la visión sobre Canarias, porque de alguna manera se considera por parte del grupo Thule que en Canarias sería la parte superior de lo que quedaría de la Atlántida, y que precisamente los habitantes autónomos de allí, los guanches o no guanches, que tenían unas supuestas momias con trenzas rubias, serían lo que quedarían precisamente de los arios y de los atlantes primitivos. Bueno, pues todo esto sucedió con la ayuda de un español que había sido comisionado con José Luis de Arrese, que se llama exactamente Julio Martínez Santaolalla. Pues este señor fue el encargado de entrar en contacto con los nazis para precisamente crear esta especie de intercambio cultural. De hecho, este hombre intentó marchar hacia Ucrania para precisamente que los propios alemanes le dejaran investigar en aquella zona sobre viejos asentamientos de godos en aquel lugar, lo que podían ser orígenes de los mismos visigodos españoles. Afortunadamente, en aquella época no apareció el tesorio de Guarrazar, porque si hubiera aparecido, desde luego, hubiera terminado en los museos alemanes. Pero lo que sí que es cierto es que España interesó mucho, mucho, mucho, mucho a los nazis. Era tremendo. No olvidemos la visita famosa a Montserrat. Claro. No olvidemos que el lo buscaban más o menos por España, y sobre todo esa filia que tenían fundamentalmente por esa extraña sierra que tenemos en el norte de Burgos, que es la Sierra Salvada, y que parece coincidir con el poema de Wolfgang von Eschenbach, además con ese pueblo que se llama curiosamente Criales, la famosa ermita de la que sabemos tan poco a nivel simbólico, de San Pantaleón de Losa, Santa María de Siones y todos estos sitios. O sea, los alemanes estaban muy interesados en España, no solamente a nivel de suministro de wolframio y otras cosas, sino también a nivel de suministro de ideología y simbolismo. Y que además encontraron en España colaboración, que eso es lo sorprendente de esta información nueva. La encontraron justamente hasta que se metieron en la campaña de Rusia, y entonces empezaron a desviar todos los fondos y digamos todo el empeño hacia otras cosas, y le empezaron a dar a Santaolalla un poquito de lado, hasta que terminó pues prácticamente marginado también incluso por el mismo Franco. Okay. Esos los nazis, esas creencias, esa búsqueda de la raza aria, esa búsqueda absolutamente alocada que tenían, y que ahora sabemos que en Canarias, además con colaboración española, pues estuvieron detrás de ellos. Bueno, debemos decir que el investigador de esto es un profesor catalán, que es el Francisco García de la Universidad de Barcelona. Que es el investigador y el historiador que está detrás de esos legajos y de esos documentos y de esos papeles, para intentar desvelar algo más sobre ese esoterismo nazi que tanto y tanto da que hablar, que tantas leyendas y mitos ha generado, porque aquí hemos querido acabar con algunos. Por ejemplo, cuando se ha hablado de los ovnis nazis, sobre los que nos siguen preguntando tanto, Jesús, y que tenemos que decir que no hubo nada de nada. Sí, no, pero yo creo que esas son de las preguntas eternas. Lo seguirán preguntando sencillamente porque cada cierto tiempo aparece nueva información, incluso hay vídeos que están colgados en internet donde se ven estos supuestos ovnis nazis, ¿no? Pero sí es cierto que hay una parte esotérica que cada vez la gente, los historiadores, admiten más. Antes se pensaba que formaba parte solo de ciertas veleidades de grupos sectarios, y ahora se dan cuenta de que realmente en el trasfondo del nazismo hay un pozo esotérico muy potente y muy fuerte. Y sobre todo, el adalid de ese pozo esotérico es Himmler. Himmler es el que estuvo precisamente en el año 1940 sí. en Montserrat para intentar buscar el Grial. Es el que estuvo también mandando, por ejemplo, a ciertos mandos de las SS, ¿no? Como Torran, que buscaran el Grial en el sur de Francia. Es una persona que está muy interesada en la lanza del destino, con todas las implicaciones mágicas que tiene la lanza del destino. Es decir, que Heinrich Himmler es una de esas personas claves dentro de ese esoterismo y, por supuesto, en esta noticia que está comentando Juan Ignacio, también Himmler está metido en el meollo. Es decir, casi siempre era el instigador de todo este tipo de expediciones, en busca del Grial, en busca del origen de la raza aria, en busca de la lanza del destino, en busca de lo que fuera, porque él quería y tener una cierta inmortalidad. De hecho, él pensaba, y lo sabéis, que él se consideraba la reencarnación de Heinrich el Pajarero, es decir, uno de los reyes sajones que hubo en el siglo X. Es decir, estaba convencido de esa trascendencia, igual que su jefe, igual que Hitler. Los dos estaban convencidos de un poco de que estaban aquí para algo más. Menos mal que al final, con su muerte, se terminó también todas sus veleidades. Lorenzo, es que fijaros, ¿no? Yo creo que ese esoterismo del nazismo casi habría que ampliarlo a un esoterismo de un periodo de tiempo determinado, que es la Segunda Guerra Mundial, porque no solo son los nazis los que de un modo u otro acuden a esas artes oscuras, no porque sean siniestras, sino porque están ocultas, tanto como también lo hicieron los propios británicos, ¿no? Yo creo que esos documentos que han sido desclasificados recientemente, en donde los propios británicos nos hablan del reclutamiento de tanto de médiums como de astrólogos para luchar contra Hitler, es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención era cómo habían contratado los servicios de un astrólogo bastante histriónico, como era Luis de Bol, un húngaro, pues que lo que hacía era adelantarse a los pasos que iba a dar Hitler en sus próximos movimientos militares. Por lo tanto, era algo que estaban muy convencidos. O, por ejemplo, en estos documentos también se habla de que los alemanes estaban convencidos de que las campanas de Londres tenían un cierto poder mágico que evitaba que las bombas de los aviones nazis llegaran a explotar en tierra londinense, ¿no? O, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de cosas curiosas, como, por ejemplo, el uso de, que eso ya lo habéis hablado vosotros en más de una ocasión en este programa, pues, por ejemplo, el uso de las propias profecías de Nostradamus, cómo se manipulaban para desmotivar a un ejército o a otro. Y esto lo utilizaron tanto unos como otros, siempre evidentemente bajo la batuta de dos auténticos salvajes, pero salvajes también del conocimiento esotérico, como eran Heinrich Himmler y también Rudolf Hess. No hay que decir que Rudolf Hess era el segundo después de Hitler y fue precisamente apresado en tierra británica después de intentar ver en una especie de profecía, en una especie de visión que le habían dicho y que él incluso había tenido, pues que había visto como él era un poco el encargado de firmar esa paz entre el Reino Unido y Alemania y que además eso iba a beneficiar a la Alemania futura para seguir con los pasos que pretendía dar en ese momento de la historia. Fue literalmente apresado por una premonición. Es decir, el poder del ocultismo en este sentido era muy fuerte en esa época. No creo que se quedara solo en los nazis tanto como lo que es el propio periodo. Sí, pero no olvidéis que ellos, tanto Himmler como Hess, fueron los que apoyaron. Pero realmente esta teoría parte del grupo Thule y fundamentalmente la persona de Hans Horbiger, que es el inventor de la teoría de la Tierra plana, o de la Tierra cóncava, decir. Ya venía desde el siglo XIX la teoría de la Tierra cóncava. Sí, bueno, pero él fue uno de los que hizo la gran adecuación, hizo más moderno y tal, y sobre todo Alfred Rosenberg. No olvidemos el papel de Rosenberg dentro de todo esto, que es que este hombre estaba completamente loco, o sea... ¿Y quién no estaba loco ahí? Sí, eran todos verdaderos psicópatas. Y hablando de esa época, aunque no es Segunda Guerra Mundial porque España no participó, pero también en el primer franquismo esas creencias esotéricas estaban absolutamente presentes, con un tinte muy católico, rancio, pero estaban absolutamente presentes. Que fueron heredadas hasta por la OGE, cuidado, porque yo que tengo una cierta edad y que estuve en la OGE, teníamos todas ese tipo de simbologías. Sí, tú eres anterior a esa época todavía. Uno de los fundadores, ¿no?, de la sociedad esta de Arenerve. Mira, cuando yo estaba en la OGE, nosotros cantábamos las canciones de las juventudes nazis. O sea, yo estaba... Mejor. No le pediremos que lo cante, ¿no? Porque... Pues la recuerdo. Pero, por ejemplo, lo que sí que existía en nuestro país la referencia, ¿no? Las creencias en esos mensajes de la Virgen, el propio Franco Carrero Blanco, que llegaron a escribir trabajos y libros sobre esas profecías de la Virgen con seudónimo, que además tú, Lorenzo, has dado a conocer muchas informaciones sobre este tema en la revista, y que demuestran que esas creencias esotéricas estaban en toda esta generación, que pareció que nació con esa chispa que les electrocutó un poco a veces también. Sí, ¿no? Que quizás lo que más se conocía era que Franco, donde fuera, iba siempre con el brazo de Santa Teresa, ¿no? Porque era una especie de objeto de poder que para él era fundamental a la hora de tomar decisiones y prácticamente para todo en su vida, ¿no? Sin embargo, lo que no se habla de ese periodo del franquismo era que el propio franquismo auspiciaba movimientos tan sumamente esperpénticos como los que se produjeron en su momento en el Palmar de Troya, ¿no? Interesaba despertar vocaciones fanáticas, interesaba controlar esa aparente apatía hacia el cristianismo latente en esa década de los 70, 60, finales de los 60 en España, y por lo tanto había que auspiciar movimientos pues como el del Papa Clemente, ¿no? Un movimiento cismático de la Iglesia de Roma en el que un señor pues se autonombra pontífice. Es decir, estamos hablando que además en su momento recibieron muchísimas subvenciones, de eso hay documentos que lo atestiguan, e incluso el propio Franco, primo de Rivera, o incluso Carrero Blanco, fueron santificados por el propio Papa Clemente. Sí. Es decir, posteriormente, pues el hombre, yo me imagino que un poco por dar las gracias, ¿no? Es curioso ver cómo esos movimientos se auspiciaron y se potenciaron, ¿no? Dentro de muy pocos minutos llegan las noticias en Onda Cero, las noticias de las 2 de la madrugada, pero Jesús, rápidamente añadamos una pequeña batería de titulares respecto a una información que nos remite a uno de los centros arqueológicos, hemos hablado ya varias veces de arqueología a lo largo de este programa, pero más importante, sí, que nos remiten al Reino Unido. Nuevas investigaciones en Stonehenge, nuevas investigaciones que pueden confirmar algunas de las teorías que durante los últimos años han ido ganando terreno respecto a para qué servía ese conjunto de piedras tan extraordinario. Sí, y fíjate, se ha empezado este lunes pasado, se ha empezado pues la primera excavación después de un porrón de años, después de más de 40 años, que no se hacía ninguna excavación en este sentido, desde el año 1964, o sea que ha pasado ya muchísimo más tiempo de esos 20 años, de esos 40 años casi. Y lo que sí se está intentando indagar es algo que se sospechaba, pero que se quiere confirmar. Se están descubriendo muchas osamentas, luego lo desarrollamos un poco, pero para mí algo muy importante, yo creo que para los que estamos en esta mesa, y es que quieren confirmar de una vez por todas que realmente Stonehenge era un lugar de culto, era un lugar sagrado y era un lugar de sanación. Es decir, que la gente recorría muchos kilómetros, una distancia abismal, para sanarse, porque pensaban que las piedras tenían propiedades terapéuticas y que las aguas que estaban por allí cerca también tenían ese poder de purificar y de, yo ahora digo de rejuvenecer, pero por lo menos sí de aliviar muchas de las enfermedades que ellos tenían. Bueno, pues lo que se está encontrando ahora, las evidencias, sobre todo en huesos, en fin, en los materiales que se depositaban allí, están indicando de que realmente Stonehenge, además de ser un observatorio astronómico, como se ha dicho, era un lugar y un centro de sanación de primer orden. Eso es, yo creo, que una pista fundamental y que da un nuevo giro a uno de los centros más emblemáticos, más sagrados, y un centro de poder por antonomasia de este planeta. Y un auténtico icono. Cuando hablamos del mundo de los misterios, cuando hablamos del mundo de los enigmas, la fotografía de Stonehenge está presente entre las primeras referencias visuales que tenemos, porque sigue siendo, pues como decimos, un auténtico icono del misterio, de la religión, de la arqueología. Se mezclan tantas y tantas cosas en torno a estos restos arqueológicos, que son de los más emblemáticos que existen en el mundo. El más emblemático del Reino Unido, indiscutiblemente, pero uno de los más importantes del mundo, junto a las pirámides de Chichen Itza en México, las pirámides de Keops y el resto de la meseta de Gizeh en Egipto y algunos otros lugares. Estamos hablando de uno de esos elementos arqueológicos que más han invitado a soñar y a investigar a los estudiosos para desvelar cuál es su naturaleza, su origen y su finalidad. Nosotros hacemos una pequeña pausa, como decimos, ya llegan las noticias en Onda Cero y después continuamos con la tertulia de La Rosa de los Vientos. Nos ponemos al tanto de esas noticias y continuamos.